La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. En nuestro programa, en esta emisora, intentamos recoger el pulso de la ciudadanía, el pulso de la gente, el pulso del pueblo. Por lo tanto, tenemos que contarle de todo un poco y muchas cosas diferentes. Tal vez hay momentos en que le pedimos a usted que se recoja un poquito, que pare su reloj, su tiempo, y nos acompañe en esta conversación que vamos a tener a continuación con un amigo, un ciudadano de aquí, de Córdoba, y que conversando nos hemos encontrado con una situación complicada, y supongo, por estadísticas que existen, en que hay muchas personas, muchos hombres y mujeres, como el caso de nuestro siguiente invitado, respetando su anonimato y pensando que el compartir nuestra vida con los demás es algo que nos debe interesar a todos, dado que deberíamos jugar un papel empático ante cualquier dificultad, ante cualquier situación que un semejante pueda tener y que nosotros, de algún modo, de alguna forma, somos testigos. Más próximo, más lejano, pero sabemos que siempre hay alguien por ahí que la verdad que no lo pasa bien. Y por eso le agradecemos su tiempo, para que podamos conversar un ratito acerca de esta situación. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días, Ale. Bien. ¿Dentro de lo que cabe? Sí, seguimos vivos, respirando. Somos personas optimistas y apreciamos cada día de nuestras vidas. Es difícil entender cuando alguien está trabajando y tiene un trabajo fijo durante mucho tiempo, o es un funcionario que realmente tiene muy bien agarrado su trabajo y muy bien situado su ámbito familiar y económico, pero de pronto cuando te encuentras sin eso, te despojan de la actividad más esencial que tiene la persona, que es el trabajo, te descoloca de todo, ¿no? Cae en un túnel. Cuando tienes, estás acostumbrado pues a que las cosas funcionen, entre comillas, y de repente pues un día te ves que cruza el umbral que nunca habías cruzado, el umbral del desempleo. Entras a formar parte de esa gente a la que antes tal vez miraba con indiferencia. Te das cuenta de que te acabas de convertir en un parado. Y evidentemente es una asignatura nueva que empiezas a estudiar. Asignatura de cual no has ido a ningún colegio, ningún instituto, ninguna universidad, ¿no? Te has encontrado de pronto con esa circunstancia y se cierran puertas, se cierran ventanas, se acaban amigos, se acaba familia. ¿Qué exactamente pasa? Ale, en el colegio no nos enseñaron a trabajar con el desempleo, a trabajar con enfrentarse a la vida, a trabajar con enfrentarse a sentimientos de culpabilidad, de por qué habría sido yo el culpable de esta situación en la que me encuentro, no habré dado la talla, estaré cobrando mucho incluso. No nos enseñan en el colegio a un montón de cosas a las que ahora nos tenemos que enfrentar, a la fuerza. Aprendemos generalmente cuando somos niños, jóvenes, que tenemos que estudiar para después trabajar, tener una familia, tener hijos, etcétera, etcétera. O sea, nos preparan exclusivamente para eso, ¿no? La instrucción de la sociedad, la instrucción familiar incluso empuja a esa circunstancia, que tengamos que pasar una serie de paneles, de... ahora me sale la palabra. Bueno, de escalones en que te vas a encontrar con esa situación. Ahora bien, nadie te dice, oye, cuando te encuentres esta dificultad, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te preparas, no? Sí, yo recuerdo, Ale, de pequeño, cuando en el colegio hacíamos el Día de la Constitución, cartulina con fotos del rey, fotos del Parlamento, fotos del libro de la Constitución. Ahora se da cuenta uno de que todo eso fue un engaño. Desde pequeño nos enseñan que la vida es de una forma que después, cuando te haces mayor, comprendes que no es. Comprendes que vives bajo una monarquía corrupta, que vives bajo un parlamento corrupto, bajo un gobierno corrupto. Y no es lo peor que sean corruptos tanto la monarquía o como el gobierno, sino que además oprimen hasta tal punto que puede aplicar el término terrorista a la monarquía, al gobierno. ¿Por qué? Pues sencillamente porque infunden terror en las personas. Para mí ya terrorismo no es poner una bomba. Para mí terrorismo es echar a una persona de su casa, o cortarle la luz, o quitarle el trabajo, o no permitir que los hijos puedan educarse de una forma correcta. Para mí eso es terrorismo. No solo el terrorismo está vinculado a la sangre y a la matanza. También está vinculado el terrorismo a la tortura, que creo que estamos padeciendo millones de personas en este país. Y lo peor de todo es que se está normalizando. Entonces, Ale, uno con la edad pues se da cuenta de que ha sido víctima de un gran engaño. Y ahora, pues, a la edad que tenemos, pues tenemos que, como que otra vez, reeducarnos. Las personas que están en una circunstancia como la tuya, le atenaza el miedo, la incapacidad de reaccionar, le atenaza la costumbre de quedarse ya así como está, o se deja dominar por decir, bueno, la resignación, no tengo otra salida. ¿Existen más salidas, según tu parecer? Mira, Alex, cuando uno entra en una situación de exclusión social, ya no riesgo de exclusión social, sino en exclusión social, uno se plantea pues que tiene que tener esperanza, que tiene que ilusionarse con las cosas, que tiene que día a día desarrollar una fuerza para no caer en la depresión, para no caer en un montón de atenuantes, en la droga, en el alcohol. Una persona en estas circunstancias le invaden muchas contradicciones. Muchas veces te dan ganas de poner bombas. Poner bombas no para matar a nadie, sino para que haya un impacto. Llega un momento en el que dejas de creer en el derecho a la manifestación, porque es muy lento, y juegas con políticos y gobiernos que no tienen vergüenza. A un político que no tiene vergüenza, a un gobierno que no tiene vergüenza, no le importa una manifestación de miles de personas. Sin embargo, es el único arma que tenemos la ciudadanía. Y uno llega a un momento en el que se plantea que no es suficiente una manifestación, que por qué no hay un estallido de social. ¿Y a qué atribuyes tú que habiendo aquí en Córdoba 45.000 parados, no están en la calle, no están manifestándose, como tú dices, y no aparecen en ningún lado, no en las manifestaciones que se hacen por pan, techo y trabajo, o las manifestaciones con quienes buscan la igualdad en salarios, con quienes buscan una jubilación pública, que es el caso que nos vamos a encontrar en el futuro muchas personas como tú? ¿Qué va a pasar con vuestra jubilación? No aparecen los parados, o los que están en exclusión social, o los que están pasándolo mal. ¿No le da fuerza para ir a estos sitios? No, Ale, yo creo que desgraciadamente somos una sociedad que ha perdido la dignidad. O sea, hemos cruzado el umbral de la dignidad y hemos bajado y no hemos, no, bueno, digo no hemos, me meto yo en el saco también, no hemos acomodado en la indignidad, no hemos acomodado en aguantar un pie en el cuello que nos oprime desde por la mañana. No hemos acostumbrado a esto. Yo miro con envidia a los catalanes, a los vascos, a los franceses, porque son sociedades que por mucho menos saltan a la calle, protestan, se movilizan. Entonces, ¿a qué lo atribuyes ese letargo, esa indiferencia, esa inmovilidad? Bueno, no sé. ¿Lo consideras que hay alguna causa, que la gente se acomode, como el sapo que cae en el agua tibia, que no se da cuenta que está en el fuego, ¿no? Y cuando quiere salir, está hirviendo y ya está cocido, ¿no? ¿Será eso? Bueno, es también, Ale, lo que hablábamos antes, ¿no? Desde pequeño no nos han enseñado a hacer muchas cosas. Nosotros no conocemos nuestros derechos. Cuando, por ejemplo, entras en una plataforma como es estos desahucios y comprendes que sí se puede, empiezas a empoderarte, empiezas a coger una actitud en el que haces prevalecer tus derechos ante la opresión burocrática y política que te rodea. Pero no estamos educados en eso. Como decíamos antes, aquí nos vemos en una situación nueva en la que a tranca y a barranca empezamos a reeducarnos. Pero yo creo que gran parte de la culpa de que haya un sector de la población que no reaccione, aun con una necesidad básica que no se les concede, no reaccionan porque no hay educación, no hay educación asociativa, las personas no nos damos cuenta de que la unión hace la fuerza, de que 500 personas en la puerta de un banco hacen mucho daño, de que 1000 personas delante de una gobernación del gobierno hace daño. Aunque también lo que hablábamos antes, ¿no? Que como estas instituciones han perdido la vergüenza, hasta cierto punto pues puede que no signifique nada, ¿no? Pero yo creo que somos muchos los que somos testigos de que sí se puede. Si hacemos, estás haciendo, y estoy haciendo también, una valoración de lo que ocurre en la sociedad y vemos cuál es la actitud que tienen la mayoría de las personas que están en dificultad, tendríamos que mirar, ya que no nos han enseñado, ya que no nos han dicho, ya que nos han aplastado con una bota, ya que nos han aplastado con los medios de comunicación que nos entretienen, nos distraen y nos manipulan, pues, ¿qué hay que hacer? Pues no podemos quedarnos solamente en la queja y lamiendo las heridas. Sí. Habrá que hacer algo. ¿Hay algún grupo de gente o hay un grupo de personas que se está moviendo en ese sentido? Sí, hay muchísimas personas, Ale, muchísimas personas que están trabajando por los demás, que día a día se levantan, van, gestionan, hablan con, resuelven, pero lamentablemente todo eso esfuerzo y valioso esfuerzo de todas esas personas son insuficientes. Date cuenta de que una persona cuando quiere contactar con su trabajadora social o su trabajador social tiene que esperar 2 meses para poder reunirse. Evidentemente una situación de emergencia, de que te vayan a cortar la luz, de que no puedas pagar el alquiler del piso, no puede esperar 2 meses. Te quiero decir, hay muchas personas trabajando, bueno, aparte de en plataforma, en fin, asociaciones. Pues también imagino pues que habrá, y doy fe, ¿no?, de que hay muchas personas trabajando. Sí, pero dime o a ver qué dice la gente, aparte esos señores, señoras, amigos y amigas, compañeros, compañeras, que están haciendo mucho, ¿qué más hay que hacer? Porque los resultados no se ven, la indiferencia de las instituciones del Estado, pues siguen mirando para otro lado o ayudando con limosnas, la situación que pasan casi 12 millones de personas en este país, de la exclusión social. ¿Qué se tiene que hacer, según tu parecer? ¿Qué podríamos hacer entre todos? ¿De qué manera podríamos colaborar todos para que esto se revierta? Demos vuelta al calcetín, a esta realidad. ¿Cómo podemos hacer que el pueblo se imponga a los políticos, a quienes dirigen el país, para que ellos lo hagan de una forma distinta y que favorezcan a la población? ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, teniendo en cuenta, Ale, de que la sociedad española está fuertemente arraigada en el franquismo y en el catolicismo, que creo que son dos de los grandes males de esta sociedad, hay poco que hacer aquí. Yo de verdad cada vez soy más pesimista, soy una persona optimista. Educar en el pacifismo, en la reflexión, en el diálogo. Pero a mí me da la impresión de que esto no vale. O sea, de verdad, cuántas reuniones, cuántas asambleas, cuántas personas aportando su idea, y es todo insuficientemente lento para un cambio. Yo, Ale, siento mucho decirte que particularmente me estoy planteando irme de España, con mucha pena, Mucha gente lo ha hecho, claro. Pero es que da coraje tener que irse de España y dejarle el país a estos cabrones, de verdad. Perdón por la expresión. Pero da coraje, da rabia. Es como huir. Pero es que no queda otra. Es que uno, con el paso del tiempo, va viendo que vamos casi para atrás. O sea, en cuanto a la libertad de expresión, tengo que venir a esta emisora, en que tú me ha hecho el regalo de invitarme a que no venga. Es tu emisora, ¿eh? Viene uno con miedo a expresarse. Por miedo a que la libertad de expresión pues sea tragiversada. Y le pase lo que a muchas personas le están pasando actualmente, que van a la cárcel en pleno siglo XXI, después de 40 años de dictadura. Tiene que venir uno a expresar sus ideas con miedo. Esta es la realidad, Ale, es la a mí lo realidad. Que lo que más me incomoda, me asusta a mí también, el que las personas que están en la situación en la que te encuentras no ven salida y como opción adoptan la idea de marcharse del país. Y los que pueden se van a marchar, pero los que no pueden se van a quedar ahí hundidos en su situación sin poder salir de ella, ¿no? Sí, efectivamente. Desgraciadamente, en esta sociedad, el más fuerte es el que sobrevive. ¿Es el triunfo del capitalismo? Sí, lo es. Tú vas por la calle y ves una madre con un hijo delante de un escaparate mirando un juguete que no pueden comprar. Y al lado de otra madre con otro hijo que entran en la tienda y se lo compra. O sea, hay una desigualdad tremenda. Hay mucho sufrimiento escondido dentro de las personas que por vergüenza no muestran. Ya te digo que soy una persona, intento ser optimista. Soy una persona que me gusta la vida, que me gusta la humanidad. No reniego de la humanidad, aunque se esté cargando el planeta literalmente a una velocidad de vértigo. Pero sigo confiando en la humanidad, pero la verdad es que la humanidad es el cáncer del planeta. Bueno, esperemos que surja la luz, la ilusión, la solución, el plantear que esto puede revertir, pero siempre desde quienes están en una situación como la tuya, y que nosotros los demás tenemos que apoyaros en esa lucha, si es que hay algún plan de lucha para conseguir cambiar todo esto. Yo creo que hay que cambiarlo, alguien tendrá que hacerlo, pero principalmente quienes estáis en una situación dificilísima y apoyados por todos los que entendemos que esa situación nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, sobre todo los jubilados que tenemos que salir otra vez a la calle para defender nuestras pensiones públicas, porque si no también nos la arrebatan. Por lo tanto, hay que estar alerta continuamente y defendiendo tus derechos. Y eso es lo que nos toca, amigo. Yo agradezco mucho que haya espacios como este, Alex, para personas como yo, que podamos venir y ser escuchados, que es algo tan difícil también en esta sociedad, en esta ciudad donde vivimos, ¿no? Alguien que te escuche, pues se agradece mucho, Alex. Amigo, pues esperemos que la próxima vez que podamos charlar aquí en este programa, podamos contarle a los oyentes que se está haciendo muchas cosas, que estamos luchando, que estamos reivindicando, que estamos en la calle, que estamos manifestándonos, que estamos expresando nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra situación difícil, para que alguien la corrija, ¿no? Sí, ojalá. Yo llevo tiempo en el activismo y bueno, pues la verdad es que ves cosas magníficas, ves pasos que se dan, pequeños, pero que se dan, y bueno, pues uno es testigo del sí se puede. Amigo, se puede, seguro que se puede. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A ti, Ale, buen día. Hasta la próxima.